del Kama Sutra al no olvidar, de no acusar ceguera ni miopía, que la emisión ha de ser clara, como clara es su pupila, como clara es su función. Si hay percepción, ella sabe que la miras, ella sabe si responde y bajo qué tono la emisión. No olvidar que es tu costilla esculpida a perfección, su silueta de mujer no en ciernes, a punto de eclosión, y con un vaivén en sus pulmones, reflejando de su pecho maduro, erecciones y la buena ventura de su sangre en proyección. Los sentidos son certeros y la corriente con mayor razón. Tú siempre sabrás si responde, la clave es no malentender la emisión. No olvidemos la respuesta en cualquiera de los sentidos, que una nos llevará al éxtasis y otra descamiento servirá. De no acusar ceguera ni miopía, que la emisión ha de ser clara, como clara es su pupila, como clara es su función. Miradas que en su punto de fuga se cruzan, flujo sanguíneo del rubor su delación, espejos del alma que delatan los sentires, respiración jadeante que delata su función, corazón púrpura de vertir el doble fondo, de pasión la entrega de cuerpos al desnudo, y de la sangre su vertiente, y de la sangre su motivo y percepción. Dikei.